Videos de reflexiones le ayudarán a sentirse animado. Si lo que usted desea es cambiar sus viejos hábitos en nuevos hábitos que le ayuden a salir adelante, tendrá que cambiar su manera de pensar. Para algunos de nosotros es difícil de cambiar, y más si se trata de mentalizarse. Sin embargo, si usted toma medidas para aprender maneras de cambiar, encontrará reflexiones positivas. Mucha gente se miente a sí misma para mentalizarse en positivo. Esto sucede porque están plagadas de un mundo lleno de opiniones, la filosofía, las teorías, las sospechas, conjeturas y conclusiones tienden a llenar los oídos de las personas y eso llega a la mente y al corazón haciendo a menudo opiniones negativas de sí misma y de los demás. Tienes que aprender a encontrar la verdad para así poder mejorar tu vida. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puede hacer para cambiar mis malos pensamientos en buenas actitudes? Esto va a correr por su cuenta. Nosotros solo podemos ofrecer consejos útiles que le llevan a probar nuevas tácticas para poder crecer. Nadie puede cambiarlo, solo usted debe hacerlo. Cuando usted esté mentalizado que lo puede lograr, va a aprender a construir los valores y dones interiores que posee. Las cualidades que lo han hecho incluyen la autoestima, la confianza, conciencia de sí mismo, automotivación y así sucesivamente. Por un lado, debe de decidir qué es lo que haces, lo que deberías de hacer y encontrar una manera de solucionar la situación actual. Quizás sea la gente con la que suele pasar mucho tiempo la que le traiga dificultades, en ese caso debería de cambiar las amistades. Tal vez la gente de un grupo de apoyo o un grupo de su iglesia puede ayudar a encontrar maneras de cambiar su mentalidad. Lo primero que tienes que hacer, sin embargo, dejar de mentirte a ti mismo acerca de lo que alguna vez has sido o hecho y afrontar la realidad. Tienes que aprender a tomar buenas decisiones mediante la evaluación de las consecuencias. Encontrar un sitio web donde usted pueda ver videos de reflexiones le ayudará a ejercitar la mente con pensamientos positivos, a tomar correctas decisiones, a valorarse a usted mismo y a los demás, y a aprender a construir los tan preciados valores que llevamos por dentro. Videos reflexiones positivas incluyen familiares y amigos. Si los miembros de su familia le arrastran hacia abajo o te están deteniendo, lo que tienes que tomar una decisión. La elección puede incluir la eliminación de estas personas de su vida. Pero no sería la óptima, ya que no todos podemos vivir de manera productiva y feliz sin familia y amigos. Lo que debes aprender a hacer es a reaccionar frente a estas situaciones para salir victorioso y no perder a tus seres queridos. Para desarrollar nuevas habilidades que le guiarán para eliminar los malos hábitos, trate de usar su mente consciente. Al observar, escuchar y escuchar las cosas a su alrededor, se aprende más de lo que la lectura de un libro. La observación es la clave para lograrlo. Observación incluye la autoconciencia. Un paso atrás y echar una mirada a ti mismo. No perseguir a autojuzgarse. ¿Fuma usted? El tabaquismo es la principal razón por la que las personas desarrollan cáncer de pulmón. Fumar no es bueno para usted. El cigarrillo lleva a una tendencia dependiente de las cosas y al nerviosismo y si lo que estamos tratando de hacer es cambiar los malos hábitos, usted debe dejar de fumar. Para conocer más detalles sobre cómo ser más positivo en la vida y cómo cambiar la forma de pensar y los malos hábitos, por favor visite videosdereflexiones.com.